9:15 minutos de la noche. Hoy Granada ha recibido la visita del candidato socialista, el presidente en funciones Pedro Sánchez, que arranca la precampaña electoral otra vez en la ciudad. Ha pedido el voto para desbloquear la situación política. Sorprendido de los grandes resultados que cosechó en Granada el PSOE en las anteriores elecciones, espera que se vuelva a repetir y ha prometido varias cosas. Un plan especial para contrarrestar los efectos negativos que tendrán los aranceles de Trump en el sector agrario de la provincia y medidas para la precariedad laboral de los jóvenes. Pero también ha hablado del inminente traslado de los restos de Franco y de la victoria de la democracia frente al mausoleo y a los que quieren volver a la dictadura, recibiendo un aplauso de la sala del Hotel Abades, hotel en el que apenas 24 horas antes había sido detenido un presunto terrorista turco buscado por Interpol, que estaba en busca y captura y se ha descartado que planease algo contra el presidente. Simple casualidad. De la coincidencia nos dirigimos hacia una situación bochornosa que se ha producido en el municipio de Monachil, donde el jefe de protección civil ha dimitido tras haber sido descubierto en su domicilio una plantación de marihuana. Las declaraciones del alcalde han sido contundentes y ha reiterado que no se puede volver a repetir una situación así. Ahora nos marchamos a la costa. Los hoteleros piden a la administración la ampliación de los servicios de playa para esta nueva temporada y así evitar el cierre de cerca de 2.000 habitaciones, mientras la Federación de Turismo pide que se incentive a los negocios para que no cierren y se empleen tareas de mantenimiento y cuidado en las playas este invierno en función de la ocupación.